lo queremos dedicar a toda la gente linda del encuentro de Sotita, parte del Chombo y de los Charros. Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Decía lo que decía sin oír deseos. Deshojar una luz es cosa de todo. Aquí no interesan ya los sentimientos. Como los únicos yo van desapareciendo. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un beso. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Quedan ya muy pocos.